Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 306 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar con toda nuestra audiencia semana a semana. Y bueno, como es de costumbre, mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo estoy muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias, muy con muchas ganas ya de empezar el programa. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Saludos a la audiencia, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, una semana pues plagada de noticias deportivas. Vamos a tratar de tener un programa lo más variado posible, como siempre, pues bueno, comentando todos aquellos eventos que están en desarrollo y que, bueno, semana a semana vamos tratando a medida de que van pasando. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos con las noticias? Roberto, empiezo contigo. ¿Qué nos traes por ahí de bueno para esta semana? Híjole, pues la neta, nada, salvo mi pregunta típica de béisbol, porque no he visto nada, estoy en una presión muy fuerte del trabajo, y la verdad, nada. ¿Tú? Muy bien. Bueno, déjame pasar primero la batuta, Ángel. Ángel, ¿qué traes para esta semana? Bueno, para no perder la costumbre, traigo mis recomendaciones tanto de bateadores como de pitcher para la semana número 9. Tengo también, bueno, dedicarle si sea 5 minutos. Resulta que murió Bill Buckner en el día de hoy, pelotero del cual hay muchas anécdotas, pero una en particular. ¿Y cómo se llama? Y tengo una pregunta para Roberto también. Ok. Más nada entonces. Y bueno, y la NBA, que me imagino que tú vas a hablar de eso. Sí, sí, por supuesto. hablar sobre, obviamente, NBA, que están, los partidos están muy buenos. Ya sabemos que una serie se fue por una sola calle. Pero bueno, comentar sobre la segunda serie, que está bastante interesante. Por supuesto, hablar de béisbol. Hay muchas noticias por ahí, aparte de la muerte de Billy Buckner. Y bueno, también hablar un poco sobre la Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, y también tocar un poco el tenis, porque bueno, ya arrancó el Roland Garros y bueno, es bueno hacer una pequeña reseña al respecto de esto. Y bueno, noticias que vayan saliendo en la medida que el programa vaya avanzando. Eso sería todo por mi parte. Roberto. Pues solamente decir que sí tengo una noticia. Va a ser de la NFL cuando lleguemos a la misma. Ah, por supuesto, claro. Siempre hay noticias interesantes, tips, que siempre los nombramos así por encimita para, obviamente, no perder la costumbre. Bueno, sin más preámbulo, entonces, ¿qué les parece si arrancamos de lleno con las noticias? Vale. Ok. Bueno, muy bien, Ángel. El béisbol está interesante. Muchas noticias por ahí suenan. Después que comente sobre Fantasy, bueno, haremos un paneo por algunos resultados que se dieron el día de hoy y por, obviamente, la galería de las posiciones, de cómo van hasta ahora los equipos a esta altura de la temporada. Te cedo la palabra. Muy bien. Bueno, en esta semana, pues la semana número 9, pues algunos enfrentamientos. Pues entonces, dos juegos entre Atlanta y Nationals, rivales de división. Una serie interesante, tres juegos entre Cachorros y Astros. Y tres juegos entre Cachorros y Cardenales, que también son rivales de división. También, bueno, interesante un par de juegos entre Cerveceros y Twins. Los Twins están fuertes esta temporada. Por ejemplo, Blue Jays en Rays, que los Rays también están fuertes esta temporada. Y esos son los enfrentamientos más interesantes, aparte del de Yankees y Padres. Algunas notas de algunos peloteros. Bueno, José Altuve tomó práctica de bateo, hizo algunas jugadas en el infield. Todavía no hay una fecha de regreso, pero bueno, lo interesante es que ya se está recuperando. Y bueno, pudiera ser que antes de que termine este mes pudiéramos tener al venezolano de regreso. Problema nuevamente con la espalda del MVP Christian Yelich. Ha estado saliendo y entrando del line-up de los cerveceros, pues es el mejor bateador de ese equipo. Scooter Jeanette, este es un pelotero muy bueno, segunda base de Cincinnati, que estaba en la lista de lesionados. Y bueno, está disponible en más de la mitad de las ligas de ESPN y más o menos el 40% de las ligas de Yahoo. Si tienen ahí un puesto en lista de lesionados, pues vale la pena hacer la inversión en Jeanette, porque es un buen bateador una vez que se reporta. A ver, Giancarlo Stanton, pues entonces estaba a punto de regresar, pero lo acaban de cerrar, de shutdown. Se lo pararon por de una semana a 10 días, con un problema pues en la pierna. Lo de Aaron Judge, todavía no hay una fecha establecida, pero el poderoso bateador de los Yankees pues ha estado jugando catch, ha estado lanzando algunas pelotas y ha estado tratando de batear. ¿Qué otros peloteros así? Bueno, Nathan Eovaldi, pues estuvo, como ya lo dijimos aquí, una oportunidad, tuvo cirugía para, ¿cómo se llama?, remover algunos fragmentos de su brazo, fragmentos de hueso de su codo. Lanzó bullpen y no reportó ningún tipo de molestia. Regresó Andrew Heaney, que venía pues de la Tommy John. Y bueno, ya hizo su primera aparición, este lanzador de los Angelinos. Ok, con respecto a recomendaciones, vamos a un segundito que la página está actualizando. Ok, entonces, algunos streaming del pitcheo que pudieran estar aprovechando, pues Lance Lynn de Texas en Seattle, le lanza hoy. El día de mañana, pues entonces pudiera ser Trevor Richards de Miami contra San Francisco. Esto lo he dicho, pero lo voy a repetir. Cualquier lanzador, así sea los Marlins, que se tenga que enfrentar a San Francisco, vale la pena ponerlo si tienen el hueco ahí de streaming. Pues entonces, para el miércoles, pues tienen a Daniel Mendel de Oakland, que es un buen lanzador, contra los Angels, que tampoco es un equipo que batee demasiado. Pues entonces el jueves Chase Anderson de Milwaukee contra Pittsburgh. El viernes Kyle Gibson de Minnesota en Tampa Bay. El sábado vuelve a lanzar Lance Lynn, esta vez contra Kansas City. Y el domingo pues Trevor Richards contra San Diego. Esas son algunas opciones de pitchers para fantasy. Vamos a ver aquí un segundito. Ajá. Bateadores, que no me está. Ajá. Ok, bateadores para la semana 9. Bueno, podemos recomendarle. Ok, Gregory Polanco, outfield de los Piratas, 47% de posesión de los managers. Brendan Rodgers, el novato de Colorado, 33% de posesión. Adam Frazier, segunda base y outfield de los Piratas, apenas 7% de posesión. Frazier es un bate zurdo, tiene 273 en su carrera y 342 de OBP contra pitchers derecho. El outfielder Alex Verdugo de los Dodgers, 32% de posesión. Christian Walker, un inicialista de los Cascabeles. Apenas 36% de los managers lo tienen. Mitch Moreland, ya hemos hablado de él. Y si necesitan bases robadas, este se los puedo recomendar. Jarrod Dyson, outfielder de los Cascabeles de Arizona, apenas 25% de las ligas. lo tienen y ya a estas alturas ya tiene 12 bases robadas. Entonces, si su problema son bases robadas, pues ahí tienen una opción. Iván y Roberto. Bueno, excelente, excelente recomendación. La verdad es que siempre hace falta, cuando uno tiene esos equipos así medio entuertos, bueno, tener una opción es muy importante. Sí, bueno, no sé cómo vas en la liga, Roberto, pero bueno, siempre es bueno poder reforzarse, ¿no te parece? Sí, bueno, hago cambios frecuentes, doy de baja jugadores que no me dan puntos o que considero que al principio lo hicieron bien y ahora mal. Hoy cambié uno justamente. ¿Y cómo voy en la liga? Pues voy mal, voy en la décima posición, aunque la semana pasada jugué contra el primer lugar y aunque perdí 10-12, mis números estuvieron muy similares a los de mi rival. Entonces, confío que con lo que he estado haciendo, mi pitcheo ahorita está súper sólido y mi parte ofensiva también está generando muchos puntos. Entonces, confío que me vaya mejor, aunque sí tengo un hospital ahí dentro. Bueno, suele suceder, no te preocupes. Sí. Eso sí. Bueno, interesante. De resto, bueno, de más noticias, perdón. Bueno, Ángel, ahí, bueno, una es la muerte de Billy Wagner. Hablar un poquito sobre esto, ¿no? Señor. Un personaje, bueno, sí, que todo lo que hizo en su carrera quedó opacado por una jugada. ¿Cuál fue la Yo fui, jugada? bueno, nada, No. estaban en el sexto juego de la serie mundial. Vale la pena, cuéntalo. Estaban en el sexto juego de la serie mundial, estaban en un out de la victoria y bueno, tuvieron un desastre ahí que sucedió y bueno, lo cierto es que los Mets empataron a Boston y al final de la décima entrada me vino Mookie Wilson en conteo de 3 y 2. Estaba lanzando a Bob Stanley con corredor en segunda, que era Ray Knight. Entonces, bueno, ese pitcher, Bob Stanley, lanzaba muchas sinker. Y entonces resulta ser salió un rodado por la primera base. Y bueno, Wagner lo fue a fildear detrás de la almohadilla y la bola se le fue entre las piernas. Anotó Ray Knight, dándole una victoria 6 a 5 a los Mets, y el séptimo juego también lo ganaron los Mets, cosa que bueno, dejó a los Medias Rojas esperando nuevamente luego de que ganaran su última serie mundial desde 1918. Y bueno, Y Wagner por supuesto entonces, se comió. por supuesto, perdón que te interrumpa, salieron entonces inmediatamente los profetas del desastre y salieron los fantasmas, y entonces que la maldición de los Bambino otra vez, porque tantos años esperando y ya, bueno, estaban, antes del error, estaban a un strike de la victoria. Y entonces, bueno, un bateador como Buckner, que jugó 22 años en Grandes Ligas, que ganó un título de bateo, que fue reconocido, estuvo en el juego de estrellas, fue reconocido como uno de los mejores bateadores de contacto de su época, pues entonces nada de eso, todo eso al bote de la basura por esa jugada, que lo persiguió durante toda su vida, porque la gente de Boston, pues entonces no quería saber nada de él, de hecho lo invitaron cuando se cumplieron los 20 años de ese campeonato de la Liga Americana. Lo invitaron a venir al Fenway Park y Wagner no aceptó la invitación. Que fueron los compañeros y él no estaba ahí. Después, más adelante, sí aceptó la invitación y bueno, ya los fanáticos, por supuesto, ya habían pasado tantos años, pues ya lo habían perdonado, pero es que le dieron muy duro, tanto los medios de comunicación, los periodistas de Boston, como la fanaticada. Bueno, se tuvo que ir de ahí, tuvo que vender su casa, se fue a vivir a un rancho, en los campos, en fin, horrible, horrible lo que le tocó vivir al pobre Wagner. Sí, se fue a un rancho en Idaho, perdido Sí. por donde nadie lo molestara. Fue la única manera. porque realmente o sea, su carrera la tiró a la basura con esa jugada. Parece mentira. Y un tipo que estaba jugando muy lesionado, eso hay que decirlo. Él jugaba, me acuerdo, con un par de botas ortopédicas, porque él tenía muchos problemas en las piernas. Ya estaba de retiro. Y bueno, tuvo un año bueno con los Medias Rojas. Y realmente estábamos jugando muy lesionado, Bill Buckner. Pero bueno, esa jugada digamos que lo execró el béisbol. Así es. Qué impresionante, ¿no? Que una jugada así te marque toda tu carrera y todo lo positivo vaya a la basura. Sí, Así es. señor. Así es. Es una pena, pero bueno, son cosas que pasan. Si hubiera hecho ese out, que era un out de rutina, un rolling totalmente de frente, pues a lo mejor moría hoy también y estaríamos hablando de la gran carrera de Bill Buckner, pues uno. Un gran bateador, no fue un bateador élite, pero sí era un gran bateador, hasta un campeonato de bateo tuvo, que no es fácil ser campeón de bateo en Grandes Ligas. Sí. Sí, así es. Pero bueno, desafortunadamente fue así. Fue así, muy, muy lamentable. Bueno, sí, en otra noticia también de béisbol, bueno, y también tiene que ver con los Medias Rojas. Bueno, hay que decir que en una entrevista que le hicieron a Dustin Pedroia, segunda base de los Medias Rojas, bueno, estaba diciendo que no estaba seguro de que se iba a volver a jugar béisbol, porque, bueno, tiene una lesión de la cual ha venido padeciendo, y bueno, está en la lista de incapacitados por 60 días nuevamente. Entonces, es muy, muy probable de que ya no vaya a jugar más, según estaba declarando. No sé si tú pudiste escuchar eso, Ángel, pero bueno, un No, no jugador lo escuché, real. pero la verdad que ya, yo creo que ya ha hecho bastante esfuerzo con regresar. Yo pienso que ya está bueno. Yo creo que ya debe retirarse. Sí. Lastimoso porque este jugador ayudó muchísimo al equipo de Boston. Y entonces, bueno, realmente es una lástima porque era un muchacho que muy pimentoso, que jugaba fuerte la pelota. Pero bueno, mira, así son las cosas del béisbol, pues, ¿no? O sea, el béisbol, bueno, yo creo que en todos los deportes, cuando hay lesiones así muy recurrentes, ahí ha sucedido, mira, es bien complicado. Bien, bien complicado. Mira, si me permite, bueno, esto hace tiempo que no lo comentamos, pero vale la pena. Vamos a hablar brevemente de quiénes son los más calientes, Iván, si te parece. Okay. Por ejemplo, el catcher más caliente, bueno, esto a Iván y a mí nos gusta mucho, pues es un compatriota, Wilson Ramos, de los Mets de Nueva York. También ha sufrido mucho a lo largo de su carrera con lesiones en las piernas. Afortunadamente ahorita está sano. Y bueno, y es el catcher más caliente, le digo en este momento. 10 hits en 22 turnos, incluidos 3 cuadrangulares y 7 empujadas. Primera base, pues bueno, Anthony Rizzo. Este está viendo la bola como un melón, como dicen. El inicialista de los Cachorros. Nada más y nada menos, 16 hits en 31 turnos, 9 anotadas, 4 cuadrangulares y 12 empujadas para 516 de promedio. Se dice rápido. El segundo base más caliente es Ketel Marte, o Ketel Marte. También califica como outfield, también califica como shortstop y de los Cascabeles de Arizona. Pues entonces también 12 hits en 31 turnos con 8 anotadas, 3 cuadrangulares, 7 empujadas. Tercera base, el más caliente es el dominicano Rafael Devers. Este pelotero le gusta a Iván, de Boston. Entonces, 14 hits en 32 turnos, 9 anotadas, 4 jonrones, 9 empujadas, 2 bases robadas. Iván, ¿qué te parece? Sí, yo lo tomé justamente cuando lo subieron. Recuerdo que yo lo tomé y me dio muchos puntos. Siempre le he seguido la pista a este jugador, muy bueno. De verdad que siempre que uno tiene chance de tomarlo, pues. Pero bueno, tuve esa fortuna de poderlo adquirir en ese momento. Y bueno, Ángel, ¿qué te parece lo de Cody Bellinger? No es cuento. Tiene un comienzo sumamente interesante, ¿no? 386 de Números promedio. de MVP, sí, números de MVP, sin duda alguna. Sí, señor. La verdad que he tenido oportunidad de ver unos juegos de los Dodgers y wow, la verdad que le está dando la bola muy bien. La está viendo clarita, pues. Y Sí, entonces, bueno, señor. es bien interesante. Y en la americana, bueno, Tim Anderson de los Chicago White Sox, 337 de promedio, segundo de Jorge Polanco de Minnesota con 335. Después está Rafael Devers, que ya lo nombraste, con 330. Y bueno, no, por no nombrarlos a todos. Mira, Bueno, en yo. el shortstop, por ejemplo, bueno, aparte del ya mencionado que está el Marte, que juega varias posiciones, pues entonces el shortstop más caliente es el joven de Atlanta, Dansby Swanson. Este fue el número uno del pick hace un par de años. Y este año recién es que está dando dividendos. De 27-10, 6 anotadas, 3 cuadrangulares y 6 empujadas para 3.70 de promedio. Y bueno, outfielder vamos a darle 3. Pues Max Kepler de Minnesota, este es un veterano que nunca había estado realmente en los papeles, pero este año sí, de 23-13, 10 anotadas en la semana, 3 jonrones, 10 empujadas y una base robada. Juan Soto, este gran pelotero dominicano de Washington, dominicano puertorriqueño, bueno, ahí se me fue el dato, no estoy seguro, pero bueno, Juan Soto. De 30 a 14, perdón, 7 anotadas, 2 jonrones, 8 empujadas en la semana. Y Eddie Rosario de Minnesota, también de 29 a 13, 8 anotadas, 3 jonrones, 10 empujadas. Todos estos peloteros, si alguno de ellos, por supuesto, lo pueden agarrar para su fantasy, pues no lo duden porque están realmente calientes. Algunos lanzadores, por ejemplo, Lucas Yolito, este también fue pick número uno hace alrededor de 3 años. Los medios blancas estaban esperando por él y este año es que está produciendo. Lanzó 9 innings, una victoria y 9 ponches, no permitió carrera. También este lanzador está muy bien, de los Astros de Houston, Brad Peacock, que lo subieron recién en la rotación. Lanzó 11 innings la semana, una victoria con 17 ponches y no permitió carrera. Y el novato Mike Soroka, que debe estar peleando también el novato del año, de los Bravos de Atlanta, 14 innings. Una victoria, 12 ponches, 1.29 de efectividad. Esos son los más calientes de la semana, Iván. Sí, señor. Así es. Y bueno, Roberto, Springer, ¿cómo lo ves? Líder jonronero, 17 jonrones. Y. Lesionado. Ah, bueno, Lesionado. imagínate. Ya Sí. lleva como una semana lesionado. Ah, Sí. pero fíjate, todavía están los números aquí. Y está de segundo de empujadas con 43. Qué lástima. Qué lástima porque está. Tenía algunas molestias, estaba jugando con las molestias, pero se lanzó tratando de capturar un batazo y en ese de lanzarse así de palomita que llaman, se lesionó ¿cómo llaman? El tendón de la corva. Y Ah, entonces caramba. cayó en lista de lesionados. Y bueno, por lo menos 10 días sin Springer, que está teniendo la mejor temporada de su carrera, Roberto. ¿De verdad? Wow. Sí, este es un pelotero que cuando lo subieron todos estábamos pendientes porque él tuvo unos números extraordinarios en las menores. Hubo una temporada inclusive que batió 40-40, o sea, 40 jonrones y 40 bases robadas. Entonces, esos números no son muy comunes, ¿no? Son muy pocos los que lo han hecho en Grandes Ligas. Entonces, todo el mundo estaba esperando, bueno, que va a hacer lo mismo en Grandes Ligas. Ha sido un buen bateador, fue decisivo pues en la serie mundial que ganaron hace un par de años, pero todavía no había tenido esos números espectaculares. Este es el año de River Springer. Lamentablemente vino esta lesión. Ojalá regrese pronto. O más bien regresa en el momento adecuado para ayudar a Houston a colarse a los playoffs y a la Serie Mundial. Bueno, ojalá, ojalá, de verdad que sí. Y fíjate que en victorias, Verlander va segundo detrás de Domingo Germán con 8 y va segundo en efectividad con 2.38 por detrás de Jake Odorizzi. A quien hemos visto en los números. Verlander es el mejor lanzador en fantasy este año. Ah, bueno, fíjate. Fíjate, Es fíjate. el que más puntos está dando. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Roberto, ¿qué es la vida de Nolan Arenado? ¿Cómo? Yo no tengo A a esa. Nolan Arenado en mi liga. Pero a esa, no, te lo digo en forma jocosa porque ha desaparecido de los números. O sea, Arenado siempre nos tiene acostumbrado a estar en los en todas las estadísticas, y hasta ahora, de verdad que no ha tenido una temporada del todo buena. Pero no será que está arrancando lento o demás. Digo, fue tomado en el número, en la cuarta posición en la liga donde estamos aquí yo. Yo Sí, pensaría que él es era un un... pelotero de, él es un pelotero élite, un pelotero top. Sí, así es. Bueno, entonces, bueno, ya para terminar, pues rápidamente doy las posiciones. Este es la americana, Yankees, 35 y 18. Le sigue Tampa Bay y Boston. La central, Minnesota, está cabalgando, termina la temporada, Ángela, de Minnesota. Le lleva Sí. 10 juegos y medio a Cleveland. Imagínate tú, fin de mundo. En el oeste, bueno, ajá, Cleveland dime. es un hospital, ¿no? Cleveland es un hospital. Se le lesionó su principal lanzador, Corey Kluber. Se le lesionó su segundo mejor lanzador, Mike Clevinger. Carlos Carrasco, el venezolano, no está teniendo una buena temporada. Entonces, yo creo que este no es el año de los indios de Cleveland. Sí, señor. Y inclusive ¿cómo se llama? El Lindor también ha tenido una temporada muy mala. Francisco Lindor, que se echó este No, y equipo al hombro. José Ramírez está bateando algo así como 220, que Imagínate. es un pelotero de primera ronda de fantasy. Sí, Es señor. un desastre. Sí. Y bueno. Adelante, adelante. Bueno, entonces en el oeste, bueno, Houston ya ha sacado una ventaja más o menos importante sobre unos Atléticos, Ángel y Roberto, que han venido subiendo como la espuma. Hasta la semana pasada, el equipo de Oakland está de último en la división. Y yo comentaba, este equipo siempre nos tiene acostumbrado a que está siempre en el tope con un bajo presupuesto. Este es el equipo que siempre con bajo presupuesto tiene números positivos. Y miren cómo ha remontado. Del último pasó al segundo puesto. De hecho, ha ganado 10 de sus últimos 10 juegos. Es el equipo más caliente hasta ahora en la Liga Americana. Eso hay que hacerlo notar. Y bueno, cuidado con este equipo de Oakland, porque aunque es temprano, nos tiene acostumbrado a echarle, bueno, una broma a más de un equipo. Impresionante Se lo que ha hecho puede todo el equipo. meter tranquilamente como comodín si sigue así. Sí, sigue así, exactamente. Porque de verdad que se tiró un repunte. Bueno, aquí lo dicen, 10 ganados de sus últimos 10. O sea que la cosa no es juego. Después pasamos a la Nacional. Bueno, tenemos a Filadelfia en el este. Juego y medio sobre Atlanta, que también ha tenido una serie muy buena, ha tenido una semana interesante. Tuve oportunidad de ver unos partidos entre justamente estos equipos, y bueno, de verdad que el equipo de Atlanta tiene un, como decimos aquí en criollo, un carro de leña, de verdad, y comandado por el compatriota, se me fue el nombre, venezolano Ronald Ronald Acuña Acuña. Jr. Gracias, Ronald Acuña Jr., que de verdad que también la está viendo clarita, pues. Bueno, en la división central, bueno, Chicago Cubs y Milwaukee están ahí pegaditos ambos con 30 ganados, un juego de diferencia. Los Piratas, bueno, tuvieron un arranque más o menos, y bueno, después decayeron un poco. Han sido muy irregulares todas estas semanas en la división central. Inclusive el peor ha sido San Luis, con 7 perdidos de los últimos 10. Y bueno, y en la nacional, en la, perdón, en el oeste de la nacional, pues los Dodgers están, si se quiere, cómodos en su división con 35 y 18 sobre el equipo de San Diego y Arizona, que tienen prácticamente el mismo récord. Entonces, bueno, se torna interesante la cosa. Lo de Los Ángeles no es sorpresa. Los Ángeles tiene quizá uno de los mejores line-up en la Liga Nacional. Y bueno, y como está bateando Bellinger, bueno, la verdad es que el equipo despunta como para ser serio contendor en la Liga Nacional y, bueno, y por supuesto, pasar a la postemporada. Bueno, yo creo que si ya no tiene más nada que decir, podemos saltar a otra No, disciplina. tengo yo la pregunta de béisbol, por Ah, favor. perfecto, perdón, Roberto, No, adelante. no, no, gracias. Oye, es para ambos, obviamente. ¿En el béisbol se puede identificar a prospectos desde que están en la escuela preparatoria? O sea, por ejemplo, si hablamos de básquetbol, LeBron James salió directamente de la preparatoria a la NBA. Kobe Bryant creo que también, pero no me acuerdo. Creo que sí, Kobe Bryant de igual manera. Kobe Bryant pasó directo, sí. Ah, gracias. Y la NFL es muy difícil, ¿no? Porque todavía les hace falta 4 años de fortalecer y demás. Pero mi pregunta es, ¿se puede identificar en el béisbol desde esa tan temprana edad o tiene que ser desde college? Iván. Bueno, mira, en toda la cuenca del Caribe, o sea, bueno, te hablo de la cuenca del Caribe porque es el caso, por ejemplo, venezolano, y creo que también eso pasa en Dominicana y en Puerto Rico. Están los scouts desde muy temprano, viendo a los muchachos, pues. De hecho, hay granjas, por lo menos aquí habían, hay, no sé si con todo este problema que ha habido en Venezuela. Eso se ha mudado, pero había muchísimos, ¿cómo se llama? Scouts viendo niños de muy temprana edad, o sea, se hace un seguimiento y bueno, de ahí pues ellos más o menos ya agarran esos diamantes en bruto y más o menos tienen una cierta idea de de qué muchacho tiene futuro y quiénes no. Así, aquí por lo menos es así y estoy seguro que en la cuenca del Caribe también. No sé qué opina Ángel. Bueno, realmente la parte del Caribe obviamente se maneja distinto de lo que son las firmas en Estados Unidos y en Puerto Rico. Puerto Rico es un caso especial porque forma parte del draft. Como es un estado asociado a los Estados Unidos, pues le aplican las normas de los Estados Unidos. Entonces, el pelotero americano, pues entonces tiene lo que es el draft, que aquí lo hemos hablado en varias oportunidades. Y eso también aplica para los boricuas. En cambio, para lo que son los cubanos, los dominicanos, pues entonces los venezolanos y los mexicanos, pues entonces hay otro sistema. Ellos firman como agente libre internacional y hay una fecha que, por cierto, viene dentro de poco, que es el 2 de julio. A partir del 2 de julio, los equipos pueden firmar peloteros que hayan cumplido 16 años. A partir de los 16 años pueden digamos, negociar y firmar ese tipo de contrato y entonces ubicarlo, pues entonces en el sistema de ligas menores que corresponde. Depende, obviamente, si el pelotero, el grado de avance que tenga, pues las herramientas que tenga y que haya que pulirlo. A lo mejor es un pelotero como era Miguelito Cabrera. Pues Miguelito Cabrera era un pelotero que desde que estaba en infantil se veía, pues, lo gran bateador que era. Y aparte que era shortstop y era un buen shortstop en aquel momento. Entonces, cuando hay un pelotero así que se ve que tiene muchas herramientas, pues entonces lo avanzan en su proyección. Si no, pues lo colocan en liga novato y ahí el pelotero se va formando. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, de los peloteros dominicanos o venezolanos, la mayoría, por no decir todos, pero entonces muchos de ellos ni siquiera, pues, son graduados de bachillerato, ni mucho menos. Muchos de ellos, pues, por motivos, pues, económicos, etcétera, pues entonces se dedican al béisbol porque obviamente ven la opción ahí, pues, de lograr un futuro bueno para su familia, pero no estudian. Entonces, no es como en Estados Unidos que pasan por bachillerato y en muchos casos ni siquiera lo draftean del high school, sino que el pelotero a veces prefiere ir a college. Y esperar, pues entonces, unos 3, 4 años para firmar. No sé si eso responde la pregunta. La verdad, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Okay. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a otra disciplina. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, de la NBA, que está pasando ya por momento culminante. Ya tenemos digamos, un finalista que es el de la Conferencia Oeste, donde obviamente el equipo de Golden State, que por Perdón, cierto. te corrijo. Tenemos los dos finalistas. Ah, no Toronto ganó sé. el este. Ah, no sabía que había ganado, jugaban hoy. No, ya ganaron. Ah, bueno, caramba. Bueno, entonces ya tenemos finalista. Sí. Toronto Raptor va a jugar contra el equipo de Golden State. Yo les confieso que yo iba por Milwaukee. Pues bueno, me hubiese gustado ver un equipo un equipo nuevo, un equipo diferente. Y por supuesto, el equipo de Milwaukee que tuvo un año estupendo, siempre se ha venido dando realmente una muestra de que un equipo que se ha venido desarrollando de la mano de Giannis Antetokounmpo, pues bueno, realmente hizo una temporada de verdad muy meritoria. Yo estaba con ellos, obviamente, en esta división ya cuando llegaron a la fase final. Y bueno, ¿qué les pareció? Ahora la noticia es que Kevin Durant está descartado para el juego número uno de las finales de la NBA. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reaccionan y a ver si siguen jugando tan bien como jugaron sin él, porque de verdad que hicieron un gran trabajo todos los dirigidos de Steve Kerr, incluyendo la banca, que obviamente hizo un trabajo de verdad encomiable, porque con esa falta que tiene el equipo, pues, un jugador que tiene un rate de promedio muy alto. Y al igual que Cousins, bueno, sin estos dos jugadores, el equipo se mantuvo. Claro, obviamente ya este es un rival un poco más fuerte que el de Portland. Pero bueno, ¿qué les parece? A mí me parece que, bueno, lo que dijimos la semana pasada, no hizo falta Durán y vamos a ver si hace falta ahora en la final, porque obviamente el equipo de Toronto en este caso, pues se supone que va a ser un rival más fuerte que lo que fue el equipo de Portland, que realmente aquí ya lo analizamos, no voy a perder tiempo en eso, pero Toronto. Bueno, que logró remontar porque el equipo de Milwaukee ganó los primeros juegos, entonces, bueno, vinieron de atrás y al final lograron la victoria en esa serie. Se supone que, bueno, están liderados por Kawhi Leonard, que, bueno, líder en puntos con 27 y líder en rebotes también con 17 por partido. No solamente tiene a Leonard, tiene también a Kyle Lowry, que es el que da las asistencias, también fue líder de esa serie con 8 asistencias por partido. Entonces, bueno, se sobrepusieron a esa gran figura que es Giannis Antetokounmpo, que bueno, que es de los finalistas del MVP. Y bueno, pero vamos a ver cómo les va. Van a tener que inventarse algo los Warriors para detener a Leonard, porque es que está caliente, Iván, está calientísimo este jugador. Sí, así es. Roberto, ¿qué te parece? ¿Tú crees que pueda Golden State con este equipo de Toronto? No he seguido el básquet este año como lo hice en años anteriores. Mi respuesta va a ser subjetiva, aunque creo que si Golden State llegó a otra final, muy probablemente puede llegar a ganar, a menos que se topara con un equipo tan sólido como cuando Cleveland, con LeBron James y Kevin Hart, le ganó a Golden State cuando parecía todo lo contrario, que no sé si es el caso de Raptors. Claro, sí, porque Raptors es un equipo también con figuras jóvenes y bueno, pero realmente han tenido las últimas tres campañas han sido muy buenas, siempre estuvieron ahí pero le faltaba un brinquito adicional para poder a una final hasta que por fin lo consiguieron. Entonces, eso puede ser el motor que impulsa este equipo para poner, darle una fuerte pelea al equipo de Golden State, que bueno, que vamos a ver si Durán si sigue jugando bien, como dije a un principio. Pues yo creo que va a ser muy peleada y yo siempre he tenido una teoría, ¿no? Y yo me imagino que mucha gente también está de acuerdo conmigo. Y es que cuando un equipo está encendido y está jugando bien con las piezas que tiene, no debes toque, debes mantenerlo así, ¿sabes? El equipo realmente Durán no ha hecho, no hizo falta. Yo realmente vi un equipo de Golden State muy, muy equilibrado. Y bueno, mira, yo me la sin Durán a ver cómo va la cosa. Y bueno, da chance, pues, por supuesto, que se recupere y bueno, que intente pues ayudar también al equipo. Pero bueno, cuando hay un team work, eso es lo más cierto de este caso. En las sedes comienzan, por cierto, el día, creo que el día primero, Ángel, no estoy seguro. A ver, en pie, el juego número uno es el 30 de mayo, este jueves, Ok. y empiezan en Toronto. Entonces Empieza. el calendario es así. Entonces juego uno en Toronto, el día jueves, juego dos el 2 de junio, domingo. Okay, descansan entonces viernes y sábado. El juego entonces número dos, pues en Toronto también. Luego el juego número 3, entonces el miércoles 5, eso ya es en Oakland. Lo mismo con el siguiente juego, que es el viernes 7 de junio, también en Oakland. Y ahí, a partir de ahí, pues bueno, si son necesarios, pues entonces el 10 de junio en Toronto, el 13 de junio en Oakland, y ahí se van alternando. Y el teórico juego 7, si se extiende, pues sería el último juego el 16, que es domingo, 16 de junio en Toronto. Entonces, el factor cancha en este momento, hay una pequeña ventaja a favor de Raptors, porque bueno, pues está empezando ahí en su casa, pues tiene dos juegos en su casa para empezar la serie. Pero justamente esto es distinto que en el béisbol, pues. Aquí no es que si dos, tres y dos, aquí es dos, dos. Y luego uno, uno y uno. Los últimos tres se alternan. ¿Ok? Okay. La ventaja de localía es más o menos relativa. Pero Perfecto. entonces la clave realmente aquí es que la defensa de Warriors pueda detener a Leonard. Si logran eso, si se inventan un jugador que lo vaya a marcar y que pueda limitar, pues entonces su accionar tanto de tres puntos como en la pintura, pues entonces obviamente Warriors tiene la ventaja. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. También hay unos cuantos jugadores interesantes en el equipo de Toronto. Hay dos españoles, por cierto. Está Marc Gasol y está Serge Ibaka. Primera vez que dos españoles llegan a la final de la NBA. Exacto. Sí, porque creo que Paul Gasol, no sé si Paul Gasol llegó a una final con el equipo de. Paul Gasol llegó con los Lakers y no recuerdo si con San Antonio también, pero con Yo Lakers creo, jugó en finales. sí, y creo que Pues con es la San Antonio primera vez que hay también. dos españoles. La primera vez que hay dos españoles. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces no nos resta sino esperar el primer juego y bueno, ya en la edición que viene, pues bueno, ya estaremos comentando cómo va esta serie. Bueno, yo quería, ya cambiando de disciplina, quería hablar un poco sobre la Fórmula 1 del día de ayer. El día de ayer se corrió la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, en honor a Niki Lauda. Como ustedes sabrán, ya lo comentamos la semana pasada, pues bueno, Niki Lauda falleció, lamentablemente. Y bueno, en esta edición de Mónaco, todos los equipos hicieron alusión a Niki en sus carros. Se pintó el nombre de Niki Lauda, inclusive el piloto ganador Lewis Hamilton usó el casco, el mismo casco que usó Niki Lauda, casco rojo con unas rayas blancas. Y bueno, todos los demás equipos tenían en su casco el nombre de Niki Lauda y los carros también tenían. Digamos, pinturas alusivas a este mítico corredor. Lo cierto del caso es que, bueno, la gente de Mercedes pues dedicó la carrera a Niki Lauda y, bueno, realmente pues lograron su cometido, ya que Lewis Hamilton, pues una carrera muy, muy accidentada, donde ustedes saben que el circuito citadino de Mónaco siempre es un circuito que depara muchas sorpresas, es un circuito muy difícil de pasar. Pero depara siempre muchas emociones por el hecho de que hay muchos accidentes por los guardarrieles, pues las defensas, que muchas veces los pilotos se estrellan contra las defensas, obviamente porque es un circuito muy complicado para pasar. Entonces, fue una carrera muy interesante donde Lewis Hamilton ganó a duras penas, ya con los cauchos destrozados prácticamente. Y bueno, le estaba pisando los talones Mark Verstappen, pero tuvo una penalización de 5 segundos por conducta peligrosa saliendo de los pits, razón por la cual los comisarios decidieron imponerle sanción de 5 segundos. Con esos 5 segundos, bueno, no le dio para llegar sino en el cuarto puesto, detrás del finlandés Valtteri Bottas, que bueno, a la final se ocupó el tercer lugar de la parrilla. Entonces, bueno, muy interesante este fin de semana y bueno, ya estaremos esperando para 2 semanas para volver nuevamente a Europa, donde estará corriendo. No estoy muy seguro, creo que es el circuito de Spa-Francorchamps, el mismo donde Niki Lauda tuvo el accidente fatídico aquella tarde de 1976. Así que bueno, estaremos informando acerca de esto. ¿Algún comentario al respecto? No, no. Ok, bueno. Bueno, por otro lado, pues comentar que arrancó el torneo Roland Garros en Francia, uno el tercer Gran Slam del año. Torneo, pues, obviamente muy codiciado porque es una de las codiciadas de joyas, ¿no? Son 4 Grand Slam, a decir, Australia, el abierto el US Open, Roland Garros y Wimbledon. Esas son las joyas de la corona. El único, si no me equivoco, el único que ha logrado ganar todos los títulos en una temporada, seguro, creo que me puedo equivocar, creo que es Rafael. Pero eso se lo dejo para el próximo programa. Lo cierto del caso es que, bueno, ya arrancó la primera ronda sin ningún tipo de problema. Y bueno, todos los cabezas de serie, pues ganaron. Tanto Federer como Nadal y Djokovic pasaron a segunda ronda sin problema. Tuve oportunidad de ver un partido muy bueno entre el argentino Schwartzman, que jugó contra un jugador húngaro, que bueno, le dio mucha, mucha pelea, 5 sets. Y bueno, ha sido el único partido que he podido ver de este gran torneo. Así que bueno, más adelante, pues ya cuando esté un poquitico más avanzado, pues estaremos dando poco a poco los resultados de cada uno de los jugadores, cómo van. La rama femenina realmente no la he visto todavía, pero supuestamente, o supongo, pues que va a ser, que también va a estar muy interesante. Realmente no sé quiénes son las cabezas de serie. Pero realmente siempre la rama femenina nos depara muchas sorpresas. Bueno, muy bien. Roberto, no sé si tenías algo ya para la parte de NFL, alguna noticia, para cambiar de disciplina. Yo tengo una pregunta. Ok, venga. Bueno, Roberto, empieza tú, después te hago la pregunta. No, no, no. Si quieres aventarla desde ahorita, por favor. Ok, bueno, en estos días yo puse ahí en el grupo de WhatsApp porque me llamó la atención que vi un titular sobre un jugador que yo la verdad no tengo idea, nunca lo vi jugar, pero me suena el nombre, ¿no? Porque haber visto de repente algunos titulares por ahí. Donovan McNabb. Entonces Donovan McNabb se quejaba con un periodista de que bueno, que yo tengo números para ir al Hall de la Fama. Yo debería estar en el Hall de la Fama. Entonces, abundando un poquito en el tema, resulta que Donovan McNabb tiene en su carrera, pues comparándolo con uno que sí está en el Hall, que es, ¿cómo se llama? El de Dallas. Troy Aikman. Troy Aikman, gracias. Pues entonces tiene más touchdown y tiene más yardas lanzadas efectivas que Troy Aikman. Entonces, pues Roberto me contestaba, bueno, lo que pasa es que en postemporada Troy Aikman fue un verdugo porque ganó 3 Super Bowl. Entonces mi pregunta, en realidad, la pregunta tiene 2 partes. Entonces la primera parte de la pregunta para Roberto, ¿qué tan decisivo es a la hora de recoger las papeletas, de sacar los votos para el Hall de la Fama, qué tan decisivo es el desempeño en postemporada y concretamente en el Super Bowl para elegir a alguien al Hall de la Fama? Esa sería la primera parte de la pregunta. Okay, bueno, pensé que ibas a soltar la última parte también, pero mira, las papeletas o cómo funciona el sistema de votación para el Salón de la Fama para poder elegir a los jugadores es más o menos el siguiente. Los jugadores pasan por un número de rondas, ¿no? Tienen elegibilidad a los 5 años de que se retiraron, ¿no? Retiraron completamente. Entonces, por ejemplo, Brett Favre, que se retiró 2 veces, hasta la segunda, más 5 años después, tuvo elegibilidad para poderse meter. ¿Qué es lo que hacen? Pues tienen una serie de jugadores y de personal que no necesariamente son jugadores para poderse meter en la primera ronda. Estamos hablando de jugadores, de directivos, de entrenadores, etcétera. Y quienes eligen quién se mete al Salón de la Fama son personas que el mismo Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio, decide que estas personas van a tener voz y voto, ¿sí? O sea, estoy hablando de comentaristas, estoy hablando de personas que no es de que tuvieran mucha pasión por el deporte, sino que tienen mucho conocimiento y que pueden opinar de una manera objetiva. ¿Por qué? Porque si después de un número de veces que tu nombre fue eliminado de la terna, ya no tienes derecho a participar. No me acuerdo cuál es el número. Creo que son 3 veces, pero podrían ser 5. La verdad no me acuerdo. Entonces, con eso, después de varias rondas, más o menos, creo que es como por marzo, empiezan como por septiembre más o menos, y como por marzo deciden quién se va a ir al Salón de la Fama. Y normalmente, lo que yo he leído de quién decide, perdón, de cuáles son los méritos por los cuales tú como jugador, o tú como coach, o tú como directivo dentro de la NFL tienes derecho a pasar al Salón de la Fama, son aquellas acciones que marcaron algo directamente dentro de la NFL. O sea, si agarramos y vemos el caso de Brett Favre, fue un jugadorazo. Amasó muchos récords, no nada más mayor número de pases lanzados, de touchdowns, también de intercepciones. Este fue un jugador que llegó creo que a 2 Super Bowls, uno lo ganó con Denver y creo que el otro contra Patriotas, no me acuerdo. Sí, creo que contra Patriotas. Y que lo marcó. O sea, Brett Favre fue alguien impresionante. Sin embargo, te puedo platicar de Alan Faneca. Alan Faneca fue un centro, un guard de Steelers. Y esta es, no me acuerdo si su segunda o su tercera vez que se metió. Entonces, personas como Alan Faneca o demás tienen un número de oportunidades por las cuales tienen derecho a participar. Ahora, si hablamos de justicia o injusticia, yo he visto unas selecciones al Salón de la Fama que se me hacen injustas. Por ejemplo, la última, que fue Terrell Owens. Terrell Owens fue un receptor. Primero jugó con San Francisco y luego jugó con Filadelfia, justamente con Donovan McNabb, que en este caso Terrell Owens llegaron al Super Bowl y lo perdieron con Patriotas. Y luego de eso, Terrell Owens se fue a Dallas y luego creo que se fue a Buffalo y demás. Entonces fue un jugador que sí hizo muchas yardas, sin embargo no se me hacía un gran jugador para hacerlo. Entonces, me alargué mucho en la respuesta, Ángel. Sin embargo, son los méritos que has hecho dentro del deporte. Por ejemplo, Dan Marino llegó a un Super Bowl contra San Francisco, pero perdió, pero hizo muchísimos récords. O sea, a diferencia de Brett Favre, que sí llegó y ganó el Super Bowl. Entonces, yo creo que es básicamente los méritos como lo he leído. ¿Contesté tu pregunta? Bueno, sí, parcialmente, pero por ejemplo, si le fuéramos a poner un sistema arbitrariamente de números, digamos, en la carrera de un jugador, digamos, ¿qué porcentaje puede ser los logros en temporada regular y qué porcentaje puede ser el Super Bowl en caso de que lo ganó, digamos? Un Super Bowl puede ser un 70% a lo mejor de la importancia para ser candidateable o estoy exagerando. Es que aquí no te sé contestar debido a que, pero yo no voto para el Salón de la Fama y la votación es, o sea, cada uno de los que votan para elegir a las personas que van al Salón de la Fama, deciden, agarran y tienen un número de votos y ese número de votos va por un número de jugadores o de personas. Entonces habrá un Okay. jugador que sí obtenga un voto, pero aquel que no lo recibió. Entonces hacen una sumatoria y al final dicen, esta persona sí y esta persona no. Ahora, ¿qué tanto va contra la temporada regular y contra postemporada? Pues sí te puedo decir que Donovan, digo, y voy a poner el punto de Donovan McNabb. Él estaba comandado por Andy Reid, que es ahorita head coach de Kansas, ¿no? Y el problema que tenía Donovan McNabb es que sí llegaban a los playoffs, pero los sacaban. ¿Sí? O sea, tuvieron, ahí te va, Donovan McNabb con Filadelfia estuvo del 99 al 2009. En ese tiempo llegó a 8 veces a los playoffs. O sea, 2000, 2001, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. De esos ganó 5 campeonatos de la división en el 2001, 2, 3, 4 y 6. Llegó a 5 partidos de campeonato de la NFC, 2001, 2, 3, 4 y 8. Y solamente llegó contra Patriotas en el Super Bowl número 33. Sin embargo, nunca era como este equipo que siempre llegaba y siempre en los momentos importantes se caía. Y puedo estar hablando de muchas cosas, ¿no? Podríamos hacerlo. Fue 6 veces Pro Bowl, ¿sí? Del 2000, 2001, 2, 3, 4 y en el 2009, que fue su último año con Filadelfia, antes de irse con Washington y el año siguiente con Minnesota, ¿sí? Tiene diferentes, ¿cómo se llama? Awards o reconocimientos dentro de la NFL. No fue el jugador más valioso, ¿sí? Tuvo unos números, pues, la verdad, decentes, 234 touchdowns, 117 intercepciones. Sí fue un jugador que corría, en ese entonces era como el quarterback del futuro. Así lo declararon en el draft de la NFL. Él estaba considerado como el draft el quarterback, perdón, del futuro, en el cual era alto, fuerte, corría, tenía buena visión de campo, lanzaba pases certeros, etc. Sin embargo, le faltó eso, por lo cual, pues fuera un quarterback, un clutch quarterback, porque iba perdiendo y no llegaba a ganar. Entonces, Que eso entiendo entonces que sí lo tenía Troy Aikman. si no, Troy Aikman se cargó a los hombros a un equipo de Dallas. Cuando Jerry Jones compra a Dallas, lo primero que hace es corre al entrenador que era Tom Landry. Y luego jala a su amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, como entrenador. Y en la primera selección, en el primer pick, toman a Troy Aikman. Y la El primera temporada de. este que era uno que era con el pelo blanco, que es comentarista. Sí, un güero, que es No es malísimo. Jimmy Johnson, no es Jimmy Johnson. Ese, Jimmy Johnson, exacto, ese es el head coach que luego pasó con Miami. Fíjate, Troy Okay. Aikman en su primera temporada ganó un partido y perdió todos los demás. En la siguiente temporada metió a Dallas a los playoffs y en la siguiente temporada ganó un Super Bowl. O sea, el primero que llegó y lo ganó. Y Troy Aikman ganó 3 Super Bowls. Y sí era un quarterback, un clutch quarterback, que iban perdiendo, faltaban 2 minutos, y venían perdiendo por 6 puntos y ganaban el partido. ¿Por qué? Porque lo hacía directamente Troy Aikman. Entonces, a mi juicio, Donovan McNabb sí fue un buen quarterback, Sin embargo, no fue un gran quarterback. O sea, el primer año No solamente era era. top, no, no era top. Era. Sí, o sea, no era top porque en los momentos difíciles se arrugaba. ¿Sí? Okay. Entonces. Entonces, puedo hacer la segunda parte de la pregunta ahorita, ya que hablamos de los momentos importantes. A ver. Un jugador que haya jugado dos Super Bowl y haya sido en ambos el MVP porque lo ganó los dos, ¿eso es suficiente, digamos, currículum como para ir al Hall de la Fama? Yo creo que ya sé por dónde vas. Yo creo que sí, pero ¿por qué no nos dices de quién estás hablando y por qué no llegó al Salón de la Fama? Bueno, porque estoy hablando de un jugador que todavía no se ha retirado, por lo tanto no podemos decir que no llegó. Ah, ¿quién es? Es uno de los jugadores favoritos de Iván. Este es el quarterback llamado Eli Manning de los Gigantes de Nueva York. El paquetazo de Eli Manning. Bueno, a Por ver, Dios. dos apariciones en Super Bowl. Contra Patriota los dos lo ganó y en los dos fue MVP. A ver, túmbame No, hombre. ese No, razonamiento. hombre. Eso no, eso no. Eso fue una. Eso, ¿acaso jugó solo? Eso fue una defensa férrea que montaron ahí. Bueno, mira, le salió, pero el Imani es un paquete, por Dios. Al igual Ah, que bueno, McNabb. entonces, McNabb es otro Roberto. paquete. Sí, por Roberto, Dios. contesta tú, por favor, porque obviamente el prejuicio que tiene Iván contra Eli Manning no le permite ser imparcial. Por favor, ¿dónde está el Imani ahorita? ¿Qué han hecho los gigantes en las últimas campañas? Han sido el hamerreír de la liga. Si no, que te lo diga Roberto. Roberto, por favor. Claro, cierto, en parte tiene razón, Iván, de que la defensa fue la que le quitó el invicto a Patriotas en la temporada del 2007, cuando iban a romper todos los récords. Estaba Tom Brady y Randy Moss, tenía una gran defensa y demás. Cierto que fue la defensa la que lo hizo. Sin embargo, Iván, el motivo por el cual más quarterbacks entran al Salón de la Fama que otra posición es que son los que hacen los números. Son los que, pues, cuando tú ves un partido y ves 300 yardas, de quien sea, es del quarterback, no es del receptor, no es del corredor. Entonces, yo sí creo que Eli Manning va a llegar al Salón de la Fama. No sé si en la primera vez que se meta ahí. Sin embargo, pues hay más quarterbacks que cualquier otro jugador dentro, ¿no? Y es que el fútbol americano es un deporte en el cual luce el quarterback y como tal es también aquella persona que es el capitán del equipo. Entonces yo sí creo que va a llegar Eli Manning, ¿no? Además, quitarle el invicto a Patriotas tiene un lugar asegurado para él, aunque no te Roberto, caiga bien. perdón, perdón que te interrumpa. Estoy leyendo aquí dentro de, digamos, de la página de Wikipedia de Eli Manning. Dice, Manning fue el segundo quarterback en la historia de la NFL en lanzar dos pases de victoria, de go ahead, de touchdown en el cuarto quarter, en el cuarto periodo, en un Super Bowl. El primero fue un tal Joe Montana. Pues Eso ahí es algo, está. ¿no? Sí, no, o sea, yo sí creo que Eli Manning va a llegar, aunque no le guste a Iván. Simplemente, pues lo que ha pasado ahorita es que Eli Manning se ha sostenido de la gran fama que ha tenido por ganar y la familia Mara, que es la dueña de los Gigantes de Nueva York, no lo quería cambiar porque cambió o ha hecho ganar mucho dinero Eli Manning a Nueva York. Entonces, por eso lo mantuvieron, y aunque ahorita agarraron a un quarterback en la primera ronda, sí, definitivamente creo que, aunque los días están contados para Eli Manning, pero ni creas que estas temporadas perdedoras le van a hacer efecto a Eli Manning en el momento en el que lo vayan a seleccionar. Gracias, Roberto. Gracias por aclararme la duda. Y entonces deberíamos, en el momento en que sea electo al Hall de la Fama, pues deberíamos hacer un podcast especial en homenaje a Eli Manning. No, no, no lo vamos a hacer. Te voy a matar el piojo en la cabeza. ¿Cuántos anillos tiene Tom Brady y cuántos tiene Eli Manning? ¿Seis? ¿Qué mariscal está mejor parado en estos momentos? ¿Eli Manning o Tom Brady? Aunque, Por favor. si lo hablamos, Iván, siendo sinceros, Eli Manning está invicto. Lleva 2 ganados, 0 perdidos. Y lleva 3 perdidos, Tom Brady. ¿Tres perdidos Muy bien, de qué? Roberto. Muy, muy, muy buen argumento. Y refuerzo que el invicto es contra Patriotas. Patriotas no ha podido ganarle a Eli Manning. Ok, señores, les voy a decir mi noticia de la NFL. El día de ayer, 26 de mayo, se murió Bart Starr, que fue un quarterback de Green Bay, y aunque él jugó antes de que yo naciera y se retiró un año después de que yo naciera, sí puedo decir que este quarterback, digo, mi papá se acuerda de él y amigos que de mis papás y todo que ven el americano se acuerdan de él. Sin embargo, Bart Starr hizo algo sin precedentes. Él fue seleccionado. Obviamente estoy hablando de los 70, ¿no? Estoy hablando de una época en la que pues obviamente había mucho menos equipo, pero fue seleccionado en la ronda 17, ¿sí? Ahorita nada más tenemos 7 rondas, pero en ese entonces había muchísimas rondas. Fue seleccionado en la ronda 17 como el jugador número 200. Pasó unos 2 o 3 años como quarterback suplente y luego hizo historia, ¿no? Este sí fue un verdadero quarterback número 12. Aunque él portaba el número 15 para Green Bay, él portaba el número 12, como dicen ustedes, el número 10 en el fútbol soccer, el número 12 aquí como el verdadero, como lo que es un Tom Brady, un Joe Montana, eso como tal, un quarterback que era duro. Era muy bueno lanzando, le caían las cargas y las sorteaba, era realmente bueno. Y lo que hizo fue no nada más darle 15 años a Green Bay, porque jugó 15 años, o sea, sí se puede jugar por muchos años en la liga, como está jugando ahorita Tom Brady, Roethlisberger y Drew Brees, o sea, no es algo nuevo. Y en esos llevó a Green Bay a 3 Super Bowls, los 3 los ganó. Luego se pasó como coach de quarterbacks en Green Bay en el 72 y del 75 al 83 como un head coach que no lo hizo tan bien, sin embargo fue importante y no nada más tuvo eso, tuvo récords como de Pro Bowl, como campeón de la NFL, como jugador más valioso. O sea, reitero, yo no lo vi jugar. Sin embargo, sí tuvo una temporada importante y es importante mencionarlo porque pues gracias a este tipo de jugadores la NFL es lo que es, ¿no? Así es, claro. Muchos jugadores estrellas, muchas leyendas que se están yendo. Y bueno, es parte de la historia, ¿no? Parte de la historia, Claro. ciertamente. Y él jugó bajo el comando de Vince Lombardi. Entonces, pues, también fue como esta dupla, como la que estás teniendo entre Belichick y Brady. Así fue entre Lombardi y Starr. Así es. Yo la verdad es que no conocía mucho la historia de este jugador. De hecho, sí leí alguna reseña, pero definitivamente sí parece que tuvo números bastante, bastante interesantes. Sí. Bueno, Ya muy bien. es mi noticia. Excelente. Mira, tengo aquí un titular que se lo voy a leer a Roberto. Derek Carr comenta sobre Antonio Brown. Es el mejor trabajador que yo he visto. Y todos nuestros compañeros de equipo lo aman. A ver, comenta, Roberto. Ay, pues mira, si el quarterback que tiene a Antonio Brown no habla bonito a Antonio Brown, no tiene que hacer su trabajo. Ahora, yo no puedo negar que Antonio Brown no sea un jugador que sea un jugador dedicado. Es un jugador dedicado. Lo único es que es una estrellita. Recordemos que el año pasado o la temporada pasada llegó a los entrenamientos en helicóptero. Sí. Aquí lo hizo en el béisbol venezolano una vez Pablo Sandoval. Llegó a un juego de playoff en helicóptero. Está bien. Pues sí. Mira, Bueno, aquí muy están bien. especulando de que pueden cambiar a Le'Veon Bell, ¿cómo se llama? Los Jets. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Se dice mucho que Adam Gase, después de la salida del General Manager, va a cambiar a Le'Veon Bell y no lo van a hacer. Necesita Jets forzosamente un running back, en este caso en el nombre de Le'Veon Bell, para que ayude a quitarle presión a Sam Darnold, porque de lo contrario va a seguir haciendo lo mismo que hacía el año pasado. Había un corredor realmente que moviera las cadenas, eso hacía que él tomara la batuta y eso hacía que le pegaron durísimo y le pegaron muchas veces porque no había. Necesitas un buen corredor. ¿Para qué? Para que en este caso el quarterback no se lesione, el quarterback se destape un poco en el sentido de no presionarse y cuando se requiere, pues ya utilizas al quarterback, ¿no? No, no lo van a. Ok. No deberían, no deberían, no deberían. Bueno, bueno, ya para finalizar entonces, si no tienen más nada, bueno, yo quería también recordarles que el próximo 1 de junio se juega la final de la Champions, la cual también estando, se jugará en Madrid. Entonces, entre obviamente, el Tottenham Hotspur, totalmente de la Premier League, bueno, se han dado casos donde dos equipos de una liga pues, se enfrentan en una final de la Champions. En este caso, pues bueno, van a jugar el Liverpool y el Tottenham Hotspur en una final que, bueno, va a ser interesante. A pesar de que, bueno, ya todos los equipos juegan en la misma liga, no sé cómo quedó el récord entre ambos en su liga, pero bueno, va a ser un partido bastante, bastante emotivo. Entonces, bueno, como recordatorio. Y bueno, y la otra, bueno, tengo que felicitar a Ángel también, porque dice que yo nunca lo felicito. Y bueno, tengo que felicitar a Ángel porque, bueno, el equipo del Barcelona llegó a la Champions, pero bueno, el equipo femenino. Se perdió, por cierto, 4-1 contra el equipo del Lyon. Así que bueno, Ángel, no te fuiste en blanco, llegaste a la final, pero bueno, con las mujeres, ¿qué podemos hacer? Cosas No, de la no me vida. fui, no, pero esa aseveración no es correcta. Yo no me fui en blanco porque gané la liga, a diferencia de Yo otros estoy que ya hablando, yo estoy perdieron. hablando, yo estoy finalizando el programa y estoy haciendo nada más el comentario y te estoy felicitando porque llegaste a la final femenina. Bueno, Está muy se bien. agradece. Y Se yo no voy agradece, pero no no. voy a contar más nada, simplemente quiero que quise, pues bueno, también la Champions femenina hay que darle también su lugar, Bueno, Roberto. no, ¿cómo Entonces, no? bueno, ¿Cómo no? la ¿Cómo es? Olympique de Lyon derrotó al Por Barcelona cierto, 4-1 y bueno. hay equipos que no tienen equipo femenino, por cierto. Sería interesante en el Real Madrid sacar un equipo femenino que no lo Bueno, tiene. probablemente, es probable, pero yo te estoy haciendo mención porque, bueno, vi aquí la noticia, bueno, y entonces aproveché para darlo. Así que, No, bueno. no. Está buena la noticia, lo que no está bueno es el comentario porque no me voy en blanco, no me voy en No, blanco pero porque voy contigo. te estoy felicitando porque el Barcelona llegó a la final del fútbol de la UEFA, pues, pero en femenino, ¿qué vamos a Verdad, hacer? verdad, Eso no gracias, tiene pero nada, eso no tiene nada de malo. el comentario posterior no va, no toca. No, bueno, está bien, pues. ¿Qué te puedo decir? Señores, un placer haber compartido con ustedes esta sección y este programa, por demás interesante. Bueno, debo decirles, antes de despedirme, que no voy a estar en la siguiente edición, por razones personales y de familiares no voy a poder estar, pero bueno, quedarán en compañía de Ángel y Roberto, que estoy seguro que llevarán muy bien el programa como siempre. Entonces, bueno, mi Creo despedida. que son las siguientes dos, ¿no? Bueno, creo que sí. Yo creo que El 3 y el 10, ¿no es? El 3 y el 10. El 3 y el 10, es correcto. El 3 y el 10. Ya para el 17 ya estaré de vuelta y podemos ya entonces ya estaré con ustedes para la edición 309, si no me equivoco. Así que bueno, esa es mi despedida, lo dejo para la suya, Roberto y Ángel. Pues yo agradecer a ustedes y a nuestra audiencia que nos hayan escuchado. Obviamente, le deseamos un excelente viaje a Iván. Sí. Muchas gracias. Es nuestro envidiado especial, obviamente. Y bueno, esa sería mi despedida. Ángel, despídese el podcast, por favor. Sí, bueno, pues entonces vamos a hacer lo posible, Roberto y yo, pues en en las siguientes dos sesiones, pues de llevar el podcast aquí sin Iván. Y bueno, pues bienvenido para cuando te toque el día 17 y ya nos contarás si pudiste ir a ver a los Marlins. Por ahí hay una buena serie con los Cardenales, lo estuvimos hablando. Bueno, sí, eso es una, bueno, era una sorpresa que tenía, pero bueno, ya que la sacaste al aire, bueno, hay muchas posibilidades. Aló. Aló. Y Sí, bueno, estamos. aquí estamos. Y entonces hay muchas posibilidades de que esté presente en el Marlins Park y bueno, de ser así, bueno, pudiese inclusive hasta llamarlos, pues, y hacer algún comentario ahí en vivo. Pero bueno, era una sorpresa, pero vamos a ver si se da. Lo vamos a poder hacer, Roberto. Venga, confiemos Vaya. que sí. Muy bien, pues con esto despedimos el podcast, señores. Muchas gracias a todos, a nuestra audiencia y con gusto nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en el Rincón del Fanático.